seremos si el Hijo es libertad. Libres seremos si el Hijo es libertad. Libres seremos si el Hijo es libertad. Libres seremos. Libres, libres. Libres por el poder de su presencia. Libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Levante sus manos y dígalo. ¡Hay libertad!